Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına İspanyol şarkıcı, besteci, dans sanatçısı, koreograf ve oyuncu Nuria Rovira Salat'tan dinlediğimiz bir Miguel Matamoros bestesi Küba şarkısıyla başladık. Lagrimas Negras, karanlık gözyaşları. Şarkıda beni terk etsen, bütün hayallerim ölse bile sana kızıp lanetlemek yerine düşlerimde sana dua ediyorum. Hayır dualarını almak için düşlerimde sana dua ediyorum. Seni kaybetmenin ağır yüküne katlanıyorum. Ayrılığın verdiği derin acıyı hissediyorum. Ve sen benim gözyaşlarımı görmeden ağlıyorum. Karanlık gözyaşları, hayatım gibi karanlık gözyaşları diyordu Nuria Rovira Salat. Antropoloji eğitimi alır. Zaman içerisinde Doğu ve Çingene kültürlerine olan merakını bir tutkuya ve sanata dönüştürür. Lamia Safiyeddin gibi dansçılardan dans eğitimi alan sanatçı bugün Paris'te yaşıyor. Arap Berberi ve Doğu Oriental dans dersleri veriyor ve danslarıyla sahne alıyor. Nuria Rovira Salat çok iyi bir şarkıcı ve çok dilli, çok kültürlü bir repertuvara sahip. İspanya'dan Balkanlara ve Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyadan şarkılar söylüyor. Bu hafta programda İspanyolca şarkılarını dinleyeceğiz. Ama önümüzdeki programlarda sanatçının Balkan ve Kafkas şarkıları repertuarına da yer vermeyi düşünüyorum. Sırada yine bir Latin klasiği var. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás, siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. 2010 yılında Fransa'da kurulan Çingene sahnesinin önde gelen topluluklarından Finzi Mozaik Ensemble ile şarkıcılık kariyerine başlayan Nuria Rovira Salat, daha sonra Radio Trakya Elektrik grubuyla Balkan müziği yapmış. Yine bir başka grubu ile Çingene ve Göçebe müziği yapıyor. Yine Kafkas grubuyla Kafkasya müzikleri yapmaya devam ediyor. Türkiye'de dahil dünyanın birçok yerinde konserler vermiş bugüne kadar ve konserlerine devam ediyor. Konser bilgilerine ve hakkında detaylı bilgilere sanatçının web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ben bugün daha çok şarkılarından örnekler dinletmek istiyorum. Sırada iki İspanyolca şarkı var. Önce La Madre ve ardından Fandango. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Existe una palabra antigua como el sol, la que nos da la vida, la que nos da el calor, la más bella del mundo, la que nos da la voz. Palabras sin fronteras, es la fuente del amor. Dime si tú lo sabes, dime si la sabe usted. La primera palabra que el niño dice al crecer. Dime si tú la sabes, dime si la sabe usted. La primera palabra que el niño dice al crecer. Madre, ay, la madre de Dios, madre naturaleza, madre del buen pastor. Esto es un buen desmadre, madre mía, por Dios. Ay, madrecita santa, madre, protégenos. Dime si tú la sabes, dime si la sabe usted. La primera palabra que un niño dice al crecer. Dime si tú la sabes, dime si la sabe usted. La primera palabra. La vida és com un riu que quan flueix és bella. La vida quan tu rius és una meravella. Bevent un glob de tarda, tarda d'estiu, canta l'aigua i riu el riu, vida, que quan flueix és bella. Riu per la maca d'orella. Bevent un glob de tarda, tarda d'estiu. Quan flueix és bella, la vida quan tu rius és una meravella. Bevent un glob de tarda, tarda d'estiu, canta l'aigua i riu el riu, vida, que quan flueix és bella. Riu per la maca d'orella, bevent un glob de tarda, tarda d'estiu. Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün İspanyol şarkıcı, besteci, dans sanatçısı, koreograf ve oyuncu Nuria Rovira Salat'tan şarkılar dinliyoruz. Sıradaki şarkı Que Corra El Agua, ardından bir tango dinleyeceğiz. Tango de la Bruja. Burlaste de mí hay una y otra vez y yo no me arrepiento y sí de escaparme de ti. Se me escapa la risa cuando pienso en ti. Se me va la sonrisa siempre que hablo de ti. A enemigo que huye, ponle un puente de plata. Que se vaya corriendo, mamá, y que corra el agua. A enemigo que huye, ponle un puente de plata. Que se vaya corriendo, mamá, y que corra el agua. Corre, corre, corre, que corre, corre, que corra el agua. Corre, corre, corre, que corre, corre, que corra el agua. Corre, corre, corre, que corre, corre, que corra el agua. Que las flores crecen más bonitas si les das agua. Corre, corre, corre, que corre, corre, que corre el agua. Corre, corre, corre, que corre, corre, que corre el agua. Corre, corre, corre, que corre, corre, que corre el agua. Que las flores crecen más bonitas si corre el agua. Te reíste de mí, ay, una y otra vez. Me quedé tan chiquita que desaparecí. Se me escapó la vida estando junto a ti. Y ahora ya no te veo de tanto que crecí. A enemigo que huye, ponle un puente de plata. Que se vaya corriendo, mamá, y que corra el agua. A enemigo que huye, ponle un puente de plata. Que se vaya corriendo, mamá, y que corra el agua. Corre, corre, corre, que corre, corre, que corre el agua. Corre, corre, corre,

Babil'den sonra İspanyol şarkıcı Nuria Rovira Salat'tan dinleyeceğimiz iki şarkıyla devam edecek. Önce Paradis ve ardından Eclipse. Del paradís del meu cor trucant al paradís trucant a les portes del paradís del meu cor al paradís del meu cor digues on són el cel i l'infern digues on són el cel i l'infern digues on són, si no és entre el meu, digues on són, digues on són, el cel i portes del paradís del meu cor obrint les portes del paradís cantant les primaveres dels seus jardins en el paradís del meu cor digues on són el cel i l'infern digues on són el cel i l'infern digues on són, si no és entre el meu, digues on són, el cel i l'infern. Digues on són, el cel i l'infern, digues on són, el cel i l'infern. Digues on són, si no és entre el meu, digues on són, el cel i l'infern. Thank you. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün İspanyol şarkıcı, besteci, dans sanatçısı, koreograf ve oyuncu Nuria Rovira Salat'tan şarkılar dinliyoruz. Sıradaki şarkı Besame Soledad, ardından Amor de Flores'i dinleyeceğiz. Soledad que no avisa desamparo interior, un retiro forzado, un destierro. Soledad. Soledad que sin prisa se apodera de ti y sin pausa te manda a tu encierro. Soledad, soledad, bésame, soledad, bésame, soledad. Algo muere. Palpita de amargura y pesar y que le roba el tiempo a la vida. Soledad, soledad, corazón que grita, que se pone a ladrar para que cicatrice su herida. Soledad, soledad, bésame soledad, bésame soledad. Algo muere en mí, soledad. Algo muere en mí, soledad. Algo muere en mí, soledad. Algo muere en mí, soledad. Soledad, soledad, soledad. Soledad, soledad. Soledad, soledad, soledad. Algo muere en mí, soledad. Algo muere en mí, soledad. Algo muere en mí, soledad. Algo muere en mí, soledad. Tengo un amor como las flores, como un jardín de colores, como las flores. Tengo un amor rojo como las amapolas, rojo rebelde como el carmín. Me como sus besos de jazmín, como el carmín. Tengo un amor. Un amor como las flores, las flores, las flores. Como un jardín, como las flores. Yo tengo un amor. Yo tengo un amor como las flores, las flores, las flores, las flores. Como un jardín, como las flores. Yo tengo un amor. Como el pensamiento silvestre es el violeta de mi amor. Lleva el color de las glicinas. Es el violeta de mi amor. De las gardenias tiene el blanco. De la pureza el mes de abril. Abril, abril, hay aguas mil. Así es el blanco de mi amor. Yo tengo un amor como las flores, las flores, las flores, las flores. Como un jardín, como las flores. Yo tengo un amor. Yo tengo un amor como las flores, las flores, las flores, las flores. Como un jardín, como las flores. Yo tengo un amor. Rojo, rojo, amapola. Blanco, blanco, jazmín, violeta, violeta, glicinas. Colores, colores, jardín, amor de flores, amor de flores. Violeta, violeta, glicinas. Colores, colores. Amor de flores. Yo. Como las flores, las flores, las flores como un jardín. Como las flores yo tengo un amor. Tengo un amor, tengo un amor. Como las flores tengo un amor. Babil'den sonra programının sonuna yaklaşıyoruz. Nuria Rovira Salah'dan dinleyeceğimiz iki şarkıyla program devam edecek. Önce Semilla ve ardından Rayo de Luz. De una pequeña semilla que en la tierra yace, quiero ver mi cáscara romperse y dar frutos y flores. De su germen ver brotar y ver nacer un árbol que a raíz de lo más profundo de mis errores. Ver brotar un nuevo aliento que aliente de nuevo mi ser. Y en el silencio de mis ramas, las primeras hojas verdes, verde, que te quiero verde, plenitud de primavera con un nuevo amanecer. Semilla de árbol en flor, por cada pena y desamor, flor de tristeza. Ya no tiene vuelta atrás y su destino está en la tierra. De ese mismo suelo va nutriendo las raíces y esa hoja seca sirve para nutrir su corteza. Árbol que se fortalece de las hojas que perdió y de la dura corteza de las veces que sangró, se formaron cicatrices como una nueva piel, como si fuera mi piel. Semilla de árbol en flor, por cada pena y cada te recuerdo mis labios llevan las cicatrices de tus besos, ansias de verte, te echo de menos. Dejaste huellas en mi cuerpo, una semilla que jamás pudo crecer. En mis entrañas llevo esa memoria infinita, mi rayo de luz, te echo de menos. Lay, let it lay, let it lay, let it lay, let it lay, let it lay, let it lay. Tu ausencia se hizo presencia y vives en mi pensamiento. Te llevo conmigo en los confines de mi piel, ansias de verte, te echo de menos. Todos los días te imagino que hubiera sido de mi vida contigo. El color de tus ojos, de tu piel, de tus cabellos, mi rayo de luz, te echo de menos. Ley. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün İspanyol şarkıcı, besteci, dans sanatçısı, koreograf ve oyuncu Nuria Rovira Salat'tan şarkılar dinledik. Programın başında da bahsettiğim gibi Nuria Rovira Salat çok iyi bir şarkıcı ve çok dilli, çok kültürlü bir repertuara sahip. İspanya'dan Balkanlara ve Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyadan şarkılar söylüyor. Önümüzdeki programlarda sanatçının Balkan ve Kafkas şarkıları repertuarına da yer vermeyi düşünüyorum. Haftaya Kolombiya'dan İrlanda asıllı genç bir kadın gitarist, şarkıcı Kitty James'in şarkılarını dinleyeceğiz. Babil'den sonrayı Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Program kaydını yayına hazırlayan Apaçık Radyo ekibine ve programı yayın masasında sizlere ulaştıran sevgili Andrei Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Umarım bu hafta çok güzel bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Babil'den sonrayı Nuria Rovira Salat'tan dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Sözleri ve bestesi kendisine ait bir şarkı. Bu şarkıda sanatçıya gitarda Sufyan'daki, Kajun'da Amar Chaki, Charango'da Julia Portilla ve bas gitarda Anas Belkayat eşlik ediyor. Caminito Patika. Sözleri de kısaca şöyle. Topraktan ve tuzdan bir patika, kumtaşı ve kayadan veya kilden. Merak ediyorum nereye gider bu patika? Sormak anlamsız, yürümeli. Her yolun bir sonu var.